Escúchanos 102.1 FM. La tiene todas. Radio La Explosiva 101.1 Señal Oficial. Y ahora nos escuchas en todo el mundo en nuestra página www.laexplosiva.net. Ya somos más de 8000 seguidores en el fanpage. ¿Y tú qué esperas? Baja nuestra aplicación de Play Store. Radio La Explosiva 101.1 desde Pasarraya para todo el mundo. Alto mis penas con la vuelta de caña. Salud, compa. Salud, compa, caramba. Con esa bandida. Estás escuchando Explosiva, la tiene todas.